en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua anunció que pagarán la indemnización por el caso de la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta. La activista llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de justicia por el asesinato de su esposo Francisco García Valle en el año 2002. Nelson Rodríguez tiene el reporte desde Radio Universidad. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, dijo que recibían con satisfacción el anuncio del gobierno de Nicaragua que les pagarán la indemnización por el caso de María Luisa Acosta. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió a favor de Acosta por la falta de acceso a la justicia en el asesinato de su esposo y ordenó al Estado de Nicaragua resarcir los daños mediante una serie de acciones jurídicas y también una indemnización económica. La presidenta del CENID informó que ya se iniciaron los trámites, lo cual era positivo para resarcir los daños a la víctima de violaciones a su derecho humano. Sin embargo, recordó que hay otro caso en el cual el Estado de Nicaragua aún está pendiente de cumplir. En esta semana el CENID acompañó a la doctora María Luisa Acosta ante la Procuraduría General de Justicia a firmar los trámites y eso. A nosotros, al CENID, el Estado, el gobierno a través de la Procuraduría ya le pidió toda la documentación necesaria para demostrar nuestra responsabilidad, nuestra representatividad, con el objeto de tramitar la indemnización o el resarcimiento de costas que la Corte establece. Si yo creo que hay varios casos, nosotros, el CENID en este momento solo tiene este caso y tiene de alguna manera también pendiente de que se resuelva de una vez por todas el cumplimiento de la sentencia de Yátama, porque el gobierno, el Estado de Nicaragua, en el caso de Yátama, no ha cumplido la sentencia. Lo único que hizo fue que parcialmente cumplió con hacer pública la sentencia en algunos medios de comunicación, le indemnizó con un monto de dinero a Yátama, ¿verdad? Y en el caso de el CENID en esa ocasión y de CEGIL, que fuimos los que llevamos el caso, no nos indemnizaron. En este caso, el Estado de Nicaragua, a través del gobierno actual, tiene la obligación de pagarnos al CENID $15,000. Eso fue el cálculo que hizo la Corte Interamericana. Lógicamente, es un pago hasta cierto punto simbólico. Es mucho más de lo que hemos gastado como institución en el acompañamiento durante 15 años. Durante 15 años, la defensora de derechos humanos en el Caribe Sur de Nicaragua, María Luisa Acosta, tuvo que batallar primero ante las autoridades nicaragüenses y finalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la falta de justicia por el asesinato de su esposo Francisco García Valle, hecho ocurrido el pasado 8 de abril de 2002 en la ciudad de Bluefield, Caribe Sur. Acosta dijo que espera que el Estado de Nicaragua no solo cumpla con la indemnización económica, sino también con las otras recomendaciones para mejorar el sistema de acceso a la justicia, para evitar la impunidad y las agresiones a la defensora de derechos humanos. Esta ha sido catalogada como una sentencia histórica de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor no solo de María Luisa Acosta, sino también de la defensora de los derechos humanos en Nicaragua. De acuerdo a una información oficial, el Ministerio de Hacienda de Nicaragua publicó el Acuerdo Ministerial número 37-2017, en donde asumen la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el pasado 25 de marzo de 2017, que ordena indemnizar a María Luisa Acosta, a su familia y a las organizaciones litigantes del caso por un monto total de $239,722. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.